Pensaba que con la edad se me iba a ir, pero hace poco hice la prueba de ver una película de terror nuevamente y no hay caso, no las tolero, no puedo, me asusto muchísimo, me empiezan a dar muchas, me dan palpitaciones así a altísima velocidad. A riesgo de velar por ahí la edad que tiene uno, que ya no es mucha ni tampoco está. ¿Cuál es el primer recuerdo del terror que usted tiene, Leonardo Acevedo? ¿Del terror en forma de película? ¿Del terror en forma... O el del terror mismo. No, el horror, no. El horror. The horror. Sí. No. El del terror, llámese película, alguna imagen visual. Horror, imagen visual. Horror visual. Etcétera. Horror a través de un estímulo visual. ¿Sabe que tengo que buscar mucho? Quizás... alguna película, debe haber sido alguna película, sí, alguna película de terror. Había una película que se llamaba Muere, Monstruo, Muere. Muere, Monstruo, Muere, por las dudas si no estaba muerta al principio. Y creo que el título original era Die, Monster, Die. Creo que la daban en un especial de esos de Alfred Hitchcock Presenta, una cosa así. Donde había un personaje que tenía una especie de cabeza de lamparita. Una especie de cabeza iluminada, como, pero desde adentro. Como un Red Hot Chili Pepper. Como un Red Hot Chili Pepper, pero su cabeza en sí estaba iluminada. O tenía una como una máscara, así tipo campana sanguchera, pero que le cubría toda la cabeza y estaba iluminada de alguna manera, con algún artilugio. Y durante mucho tiempo, durante unos cuantos días, es decir, mucho tiempo en la medida de un niño de 5 años, para un niño de 5 años, digo, mucho tiempo son 3 días. Sí, un montón. Es un montón. Durante mucho tiempo, durante 3 días quizás, estuve tratando de dormirme con la luz prendida y esas cosas. Bueno, qué paradójico, ¿no? La luz prendida en la cabeza, todo eso. Yo sí. El primer recuerdo del terror que tengo es el pulpo negro. Ah, claro, con Narciso Ibáñez Menta. Exactamente. Canal 9. La imagen puntual del terror que yo tengo es de uno de los personajes que se va a dormir. Y antes de irse a dormir, mira abajo de la cama porque percibe que había algo. Ajá. Algo que lo incomodaba. Mira abajo de la cama, no encuentra nada. Apaga la luz, se empieza a dormir y de abajo de la cama sale una mano, cual garra, ¿sí? No. Sí, terrible. Esa es todavía la imagen del terror que guardo no solo en mi retina, sino también en mi memoria y que espero se la lleve alguna de todas estas cosas que uno hace para perder la memoria a diario. Sí, claro, ¿no? Claro. Pero no, es más selectiva y se lleva los buenos recuerdos. Se lleva solo los buenos recuerdos y algunas imágenes del terror no tan horrorosas como las que a uno atormenta a cada rato. ¿Y qué película le dio miedo a la última hora la que viene usted tan acongojado? Porque estaba haciendo zapping acá en el televisor que tenemos en el estudio. Y de repente pude ver una imagen así un tanto horrorosa y pasé de largo. Pasé de largo, sí, así, no me quedé mirando. No. Porque a mí, hay gente a la que el horror o el terror o las imágenes así fuertes las paralizan. Digamos, se quedan así como hipnotizadas por ese horror. Que al mismo tiempo que les produce un rechazo, no pueden dejar de verlos. Así, hay como una especie de atracción y rechazo al mismo tiempo. En cambio, yo no. Yo huyo inmediatamente, a la primera visión del horror. Sí, de cualquier tipo de horror, de terror, le digo. El terror es japonés, psicológico, más... Bueno, todas estas películas de terror japonés no las vi. No. Ni siquiera tampoco vi las versiones norteamericanas o de Hollywood de esas películas, así como La Llamada, The Ring, todo. Esa, La Llamada, ¿sabe dónde la vi yo, que no la terminé de ver? No. En el Salón Pueyrredón. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? La estaban dando. No le puedo creer. El Salón Pueyrredón, mítico ahí, pero Cruz y detrás de un recital, detrás de una banda tocando. No, lo estaban dando. Ahí, no había una banda tocando, no es que no sé. No, la banda por ahí estaba tocando. Pero yo me quedé viendo ahí, era la única manera en que la pueda ver. Uh-huh. Muy incómodo, por cierto, también, ¿no? Pero bueno. Bueno, yo fui a ver Tiburón 3, que era una de las primeras experiencias en 3D acá en la Argentina. Hace mucho tiempo aquí, ¿no? ¿El 3D no es de ahora? No, el 3D es un invento muy viejo. Hace poco veíamos la portada de un libro en la que el general Perón está luciendo anteojos de 3D. Sí. Así que imagínese el tiempo que tiene. Fui a ver en el cine de... creo que se llamaba Gran Liniers. Hay un cine de Ciudadela, es decir, ni bien uno cruza la... está enfrente de la General Paz. Fui a ver Tiburón 3... con los anteojitos y todo. Y una parte, una escena en la que aparecen los restos de una de las víctimas del tiburón, fue demasiado para mí y tuve que irme. ¿Se fue del me cine? Fui del cine y esperé a que mi primo con el que había ido terminara de ver la película. Y después nos volvimos. Y yo tuve que soportar durante todo el viaje de vuelta las cargadas de mi primo que se había quedado, ¿no? Bueno, está bien. Pobre el niño Leonardo Sevedo. ¿Recuerda la edad? Y no, tendría que fijarme en internet la fecha de estreno de Tiburón 3 y ahí le digo cuántos años tenía. No, pero ya era... ya, 17 supongo que, no. No, tanto como 17 no. Pero ya bien entrada en la última parte de la primaria. Hoy es viernes 16 de abril de este año 2010. ¿Ya? Sí. ¿Ya tenemos las fiestas ya encima? ¿Ya es viernes? Ya tenemos las fiestas encima. Sí, tantas cosas tenemos encima que, bueno, nos las vamos a ir tratando de sacar a lo largo y ancho de este programa que dura hasta las 12 de la noche, que va a ser operado en la primera hora, por lo menos me arriesgo a decir, por David Eskenazi, a quien saludamos en esta noche. ¡Epa! Sí. Hombre de armas tomar. Ese soy yo que traje un arma. Ah, ¿sí? Yo pensé que era de... ¿Le tiene miedo? Le tengo miedo a las armas también. Pero se me escapa un tiro cada tanto. Bueno, justamente por eso. Pero, no, mire que tengo buena puntería, ¿eh? Está bien, no, deje. Está bien. ¿La dejo tranquila? Déjela tranquila. Bueno, ¿eh? Si quiere lo defiendo de cualquier cosa que se... No va a haber necesidad. ¿Disparó un arma alguna vez? No, no disparé un arma. Tome. No, está bien, tranquilo, deje. Es que no tengo mucha experiencia, bueno, se me escapan algunas cuestiones. Tranquilo entonces, devuélvamela. Tome. Bueno, gracias. Bueno, perdón, pues sin querer. Cuidado, por favor. No vayas a hacer cosas. Produce este programa el señor Javo Kupinski. Para Kupinski Producciones. Una de las dos que ya está teniendo. Bueno. Sí. Es una idea de Javo Kupinski. Una idea de Javo para la radiofonía argentina. Un programa que hoy se presenta... Sí, se presenta... Despojado. Sí, despojado de invitados, despojado de grandes superproducciones. Es un programa humilde. Sí, hoy salimos con lo que tenemos a la cancha. Nada más. Si nos hicieran la pregunta al borde del campo de juego, ¿hoy salen a ganar? Parece mucho, pero no lo es. Sí, bueno. Pero vamos a tener algunas cosas, vamos a tener secciones nuevas, podemos llamarlas así. Ojalá. ¿Móvil? ¿Tendríamos un móvil? Tendríamos un móvil. ¿Estamos en condiciones de afirmar que tenemos un móvil? Sí. Bueno. Un móvil que se mueve, pero que se mueve hasta un lugar, se va a quedar ahí. Uh-huh. Podemos anticipar, porque por ahí hay alguien que escucha y que está yendo hacia ese lugar. Bueno, Sarmiento 3131. Va a estar en Ciudad Cultural Conex, que es una ciudad dentro de esta misma ciudad. Es un galpón. Ni siquiera es un galpón, es, playón, una vieja fábrica. Es un playón, una fábrica semi deshabitada y no mucho más. Así se van a estar presentando sendas bandas de rock. Uh-huh. ¿Sendas bandas de rock? Primero tiene que nombrarlas para que sean sendas. ¿Por qué primero hay que nombrarlas? Se van a presentar dos bandas de rock. Dos bandas de rock. Sí. Tiene que decir alguna circunstancia y después utilizar el sendas. ¿Por qué? Y porque sí, sendas bandas de rock no tiene sentido decirlo así de entrada. ¿Cómo lo tendría que haber dicho? Insisto, nombrar a las dos bandas, dar alguna circunstancia que las unifique después de ahí sí decir sendas bandas de rock. El Matópolis. Ambas bandas de rock. Sendas es cuando cada una de ellas comparten alguna característica. Uy, me está complicando, pero está bien, explíquemelo. No, está bien. No, porque... Bueno, él mató a un policía motorizado. Sí. Y, por ejemplo, atrás hay truenos. Ajá. Sendas bandas de rock. Ahí está, fuerte el aplauso para las dos. Ambas bandas de rock. Sí. Nunca lo entendí. Siempre me pusieron lo de sendas como eran con el sustantivo rosas. ¿Sendas rosas? Sí. Sendas rosas parece el nombre de algún descendiente del restaurador. ¿Qué quiere que le diga? Sendas Ortiz de Rosa, por ejemplo, y para cortarlo se llama Sendas Rosa. Bueno, está bien. Vamos a ver qué aprendemos a lo largo. Sendas también. Rosas está bien. Una para usted y una para mí. ¿Se da cuenta? Ahí está el asunto. No termino de entenderlo. Es más, le voy a decir una cosa. No es que no termino de entenderlo. Ni siquiera empiezo a entenderlo. Bueno, entonces ni siquiera con el intento de explicárselo. Tenemos una canción con la que abrir este programa. Por suerte, si no tendríamos que hablar todo el tiempo. Y como siempre, una canción ajena al rock, quiero creer. A no ser que ahora vengamos a romper ciertas reglas que han hecho de este programa lo que es decir, un éxito de la radiofonía mundial. Así es. Tenemos un género que la particular es que no se conocen muchas más bandas de este género. ¿Acá no? No, acá no. Pero allá sí los debe haber. Allá de donde el género es originario. Pero me atrevería a decir que fueron los precursores. Sí. Quizás no los precursores, pero sí los más exitosos de ese género. Porque el género se nota así a primera oída que es un género folclórico. Un género que tiene varios años de trayectoria. Pero me refiero a que como género folclórico es el corrido. Y como subgénero dentro del corrido es el narco. El narco corrido, sí. Exactamente. Que se caracteriza por... más que lo que lo diferencia del corrido es la temática de sus letras. Claro. En todo caso, que refieren a las circunstancias, problemas, vicisitudes, historias que viven aquellos que se dedican al tráfico de estupefacientes entre la frontera de México y Estados Unidos. Sí, o no solamente del tráfico de estupefacientes, sino a la gente que vive en la frontera de Estados Unidos con México, mejor dicho, de México con Estados Unidos. No solamente hablan de narcotraficantes o de empleados de estos narcotraficantes. También cuentan algunas historias que le pasa a esta gente sin necesidad de vincularlas con el comercio de las drogas. Pero está todo, usted sabe, esa gente seguramente en algo andarán, seguro que sí. La banda se llama Los Tigres del Norte. Tiene éxito a nivel mexicano y también en Estados Unidos. Sí. Porque son muy populares dentro de la comunidad de justamente... De chicanos. De chicanos que, bueno, se sienten identificados con lo que ellos cuentan. Muchas veces, digamos, no solo, como decía Acevedo, no solo tratan de los corridos, sino aquellos que... cruzan las fronteras, son los espaldas mojadas. Los espaldas mojadas, los que cruzan el río Bravo Grande. Así, los que lo logran y los que no. Así es. Vamos a abrir entonces... Hablan también de los coyotes, que son esta gente que... Ah, los que los pasan. Cruzan de una manera no del todo legal a la frontera. Otro comercio quizás también no del todo legal, que a veces tiene que ver con el narcotráfico y a veces no. Exactamente. A veces ese comercio fronterizo... tiene que ver solamente con personas, a veces con personas y otras sustancias. Y vaya a saber con qué otras cosas más. No sé, yo por las dudas voy a decir que estoy a favor de la carrera artística de los Tigres del Norte. Los Tigres del Norte, entonces, para abrir este programa de El Principio del Fin, que va hasta las 12, Reina de Reinas. ¡Gracias! establecido en los Estados Unidos. 10 años pasaron ya. En que crucé de mojado, papeles no arreglados, sigo siendo un ilegal. Tengo mi esposa y mis hijos, que me los traje muy chicos y se han olvidado ya. De mi México querido, del que yo nunca me olvido y no puedo. Olvidado el español. Piensan como americanos, niegan que son mexicanos aunque tengan mi color. De mi trabajo a mi casa, yo no sé lo que me pasa, que aunque soy hombre de hogar, casi no salgo a la calle, pues tengo miedo que me Julieta Venegas haciendo el más grande homenaje a los Tigres del Norte. Ay, qué bonita ella, ¿eh? Uh-huh. Tocando el acordeón, sobre todo. Sí, es que, linda tocando el acordeón. Sí, claro. Está embarazada, me parece, Julieta Venegas. ¿En serio? Sí. Y un argentino es el padre, o será el padre de ese futuro. ¿Sí? Sí. ¿Quién es? Un psicólogo argentino, decía el diario Clarín hace un par de días. Bueno, felicitaciones, sí, a él. Ahí está. Ella también. La banda que toca con Julieta Venegas en este tema es Café Tacuba, quienes eran los responsables, los productores de El más grande homenaje a los Tigres del Norte, un disco que juntaba a varios artistas del rock mexicano para homenajear a la banda Los Tigres del Norte. Bueno. Esos eran los que sonaban recién. Tengo muchos discos para regalar. Mire. Tengo muchos discos para regalar. Usted ya sabe, un montón de discos, qué sé yo, tengo. G-Unit, Kanye West, mucha música negra, habíamos dicho al principio de este programa. También tenemos a Miguel Mateos, que no es negro, que no es negro, pero tenemos al negro Pratt, Ariel, que sí es negro, Alison Krauss. Este disco, si lo regala Claudio Kleiman, llama a todo el mundo. Nosotros lo regalamos y no nos llama bueno, a nadie. Está bien, gracias, un saludo a Claudio. Promo 71 y promo 72 de Pop Art, Chau Pekín, banda de ska. Tenemos el promo, marzo 2010 de Sony Music con el corte de difusión del disco de Fito Páez. Tenemos Guacamole en vivo por Kevin Johansen del disco DVD en vivo con Liniers. Ese es nuevo, ese lo agregó hoy. Nuevo, sí, te lo estoy agregando hoy. Ah, bueno. Monstruo de Dante, tenemos... Uy, qué tema, A Julieta Venegas nuevamente haciendo Bien o Mal. A De Bueyes, a Gustavo Cordera. Mira, a De Bueyes y a Gustavo Cordera, cada uno por su lado. Mire, ¿no? los dos ex-Bersuit. Así es, Ataque 77, ECDC, Jimi Hendrix. La verdad yo no sé por qué. Es para que usted se lo lleve y lo ponga en su casa a sonar para musicalizar una fiesta. Por ejemplo. Digamos. Y también tengo un compilado de Bingo Records. Bingo Records aparentemente es una subsidiaria del sello Pop Art. Algo así, según nos con explicaron. Un compilado que incluye a bandas como Árbol, Fantasmagoria, El Chávez, Bicicletas, Maxi Truso y Alay. Ah, Bicicleta también está ahí. También está ahí. Sí, okay. Sí. Bingo Records ya nos había enviado alguna vez el disco de Animal Collective que han editado aquí. Ah, era Bingo Records. Claro. Ah, entonces le agradecemos. Si no, así no le agradecemos. Todos estos discos se los lleva si usted llama al 4999-0937. Y eso no es todo. Y eso no es todo, porque hemos hemos desembolsado una fuerte suma de dinero, ya que estamos hablando de, por un lado, 14 pesos, por el otro, 12,90, y por un lado más, 13,90. Haga usted la suma, ya que yo no tengo ganas. No, espere, me dice de vuelta que está... Para pagar tres revistas, porque estas no nos mandaron estas revistas. Estas revistas las compramos nosotros y una vez leídas... nos preguntamos, ¿para qué lo hicimos? Lo hicimos para regalársela a nuestros oyentes. Y para que el oyente, también una vez leída, diga, ¿para qué lo hice? La revista La Mano, su último número, con la tapa que dice Influencias, esto no es rock. Y se ven ahí la cara de Andy Warhol, la figura de Bob Dylan, el gurú Maharishi Mahesh Yogi, John Lennon, Jack Kerouac, también drogas tiene, varias. Así es, está William Burroughs también por ahí adentro. Eso en la revista La Mano. Sí. En la revista Irrecuptibles, en la tapa tenemos a Gorilas y prometen entrevistas a James Ellroy, Viva Láctico. La tapa de Clarín, eso. No. Woody Allen, Jorge Machi y Divididos. Y la tapa de la última revista Rolling Stone con el doble cero, ilustrando la tapa. Lo mejor de la década, 100 discos, 100 canciones, edición aniversario. Los tres números de las revistas, más todos esos discos que algunos nombramos, se los puede llevar una sola persona. ¿Usted qué dice? ¿Que son revistas todavía nuevas esas? ¿Y a qué fecha estamos? Y estamos a 16. Son las ediciones del mes de abril de cada una de estas revistas. ¿Todavía sí sirven? Y mire, La Mano sale generalmente en la segunda semana del mes. Ah. No sale junto con el mes. La Rolling Stone es la más tempranera de todas. Y el Irrecuptible sale en la primera semana, por ahí en la segunda. Así todavía, que todavía es novedad. Son más o menos nuevas. Sí, 4999-0937, ese es el teléfono que usted tiene para comunicarse con este programa, dejar su mensaje y de paso pedir a Voz en Cuello todos estos premios.